campeón de mi reino. Pipi, Junior, baila la cumbia de mi reino. Cumbia cachera, cumbia cachera. Baila mi cumbia callejera. Cumbia se baila donde quiera, baila mi cumbia callejera, porque esta cumbia se baila donde quiera. Vamos a bailar, cumbia callejera, vamos a gozar, que se baila donde quiera. Vamos a bailar, cumbia callejera, vamos a gozar, que se baila donde quiera. Bailando, rapiendo, aunque me esté criticando, yo sigo, sigo, vos corres y vas tocando. Esta es nuestra cumbia, la cabeza va sonando, la mano pa' arriba, que lo que te está pasando. Vacilan pa' todos lados, se la pico los soldados. No parece que estoy conmigo, hoy también lo que te digo, te digo. Baila mi cumbia callejera, porque esta cumbia se baila donde quiera. Vamos a bailar, cumbia callejera, vamos a gozar, que se baila donde quiera. Vamos a bailar, cumbia callejera, vamos a gozar, que se baila donde quiera. No te olvides, no te olvides nunca que tú vamos a bailar, cumbia callejera, vamos a gozar.